vamos con el relato de nuestro compañero Pepe Regueiro y comenzamos. Fermín se levantó y se asomó a la ventana. Hacía una mañana soleada y se veía a la gente paseando sin abrigo. Se conoce que está a buena temperatura. Iré a recorrer un poco la ciudad. Tengo ganas de conocerla, pensó. Se vistió un pantalón de pana, un jersey marrón y una americana de cuadros Sport que encontró colgada en el armario. Me encanta este conjunto, casi no me acordaba de él. Buscó algo de dinero por los bolsillos, no tenía. Luego los cajones de la habitación y allí sí, unos billetes de 20 euros. Tomó uno y se dijo: hasta la hora de comer me llega. Total, para un café y el autobús llevo bastante. Salió de la casa y cruzó el pequeño jardín. Todo era nuevo. Las calles se mostraban alegres y allá a lo lejos se veía como un mercado. Siempre le habían encantado los mercados. Adoraba ver los productos de la zona, las verduras y los puestos de carne. Cada lugar tenía sus propias peculiaridades y eso le fascinaba. Caminó unos 500 metros hasta que se vio rodeado de gente. Los puestos desperdigados, tomates preciosos, un escenario multicolor frente a los ojos. Estaba feliz. Siguió por el mercado. Las carnicerías estaban abarrotadas. Tenía que empujar suavemente a la gente para poder ver qué productos vendían. Fermín estaba enamorándose de esa ciudad desconocida. Para rematar la sorpresa de aquella primera visita, frente a él pudo ver una churrería clásica, con sillas de madera y mesas de mármol. Le recordaba una de la que su padre lo llevaba los domingos a comer churros y chocolate. Entró en ella y los aromas lo invadieron de recuerdos lejanos. Una sonrisa y casi una lágrima de felicidad aparecieron al mismo tiempo. Se sentó y pidió unos churros y un chocolate. Sabía que el chocolate no le iba muy bien para su diabetes, pero un día tan especial como hoy merecía un pequeño sacrificio. Cuando terminó, sin darse cuenta, casi se marcha sin pagar, pero la camarera muy amable le ayudó y todo quedó en una anécdota simpática. Salió a la calle y el mercado se había vaciado bastante. Le entró la duda de si era a la izquierda o a la derecha. Pensó un poco y, sin mucha seguridad, caminó hacia la izquierda. Llevaba un buen rato caminando cuando un hombre joven se acercó a él y le sujetó el brazo con cariño. «Papá, ¿estás bien?» «¿Yo?» Fermín miró sorprendido al joven desconocido. «Sí, anda, ven conmigo. ¿Has vuelto a la churrería?» Paco lo miró sonriendo. Era muy amable con él, pero ¿por qué lo llamaba papá? ¿Y cómo sabía que le gustaba ir a la churrería?, pensó Fermín mirándolo. Paco, el hijo de Fermín, quien lo seguía cada mañana, lo convenció para regresar a casa. Paco sabía que era peligroso cederle la libertad de salir de casa a su padre solo, pero él lo seguía con cuidado para ver el rostro de felicidad que lo cubría. Permitiría que creyera que cada mañana descubría una ciudad nueva hasta que aquello acabara. Al fin y al cabo, ¿quién vive en la realidad? Bueno, ya está aquí el relato de Regueiro y ahora pues a ver qué os parece con un comentario. Adelante, Javier. Me ha dejado muy impactado. O sea, es que no te esperas que sea eso. O sea, el relato parece, como siempre, muy descriptivo de las cosas que ve y demás, hasta que te das cuenta de que por qué te llama hijo. Claro, es que el padre pues no recuerda nada. Claro, el Alzheimer es lo que tiene, que descubres cada día una ciudad nueva, efectivamente. Entonces, a mí me ha de es brutal. O sea, es el típico relato de Regueiro que te esperas una cosa y al final acaba siendo toda la contraria. Bravo, Pepe, otra vez más. De verdad que con lo de tus relatos es impresionante, en serio. ¿Queréis comentar algo? Me ha encantado. Sí. ¿Queréis comentar algo, María José o Pilar? Sí, yo quisiera comentar que me encantan también los relatos, como dice Javier. Y luego este es que tiene una sensibilidad extrema, porque es una realidad que es muy cruda y muy dolorosa. Y para ellos mismos, ¿no? Para las personas que lo están pasando, porque sobre todo al principio, cuando no saben lo que les está pasando y se desorientan y se les piensan que todo el mundo les va a hacer daño o mil cosas, ¿no?, que pueden pensar. Y aquí está explicado, pues eso, que al principio no te lo esperas y luego es con todo ese detalle, ¿no?, ese cariño de que el hijo no deja al padre, que eso a mí me parece que es, pues es espectacular. María José, ¿tú quieres comentar algo? Sí, bueno, ya han dicho mis compañeros casi todo lo que pensaba, pero bueno, es un relato muy emotivo al final cuando te das cuenta de la cruda realidad del señor, no me acuerdo cómo se llama, que es para él todo nuevo, hasta el hijo, hasta su familia es nueva para él día a día. Nada, decir que es un relato muy emotivo y muy crudo a la vez por la realidad del hecho. Hasta aquí los comentarios al relato de nuestro compañero y amigo Pepe Regueiro.